existen problemas en estética dental. Lo imposible es posible. Pioneros en implantología de primer mundo. Especialistas le aseguran a usted una hermosa sonrisa. A nosotros, el gusto de un trabajo bien hecho a un precio justo. Estética Dental Wolfson. Calidad de vida en buenas manos. Doctor Wolfson. La siguiente es una coproducción de Radio Oriental. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de conductores y entrevistados. Aquí comienza Hora 25. Edición Central. Uruguay retrasó unas cuantas horas su arribo a Puerto Ordaz debido a una intensa tormenta. La principal duda está en el arco. El Cebolla, a pesar de todo, sería titular. La selección venezolana entrenó esta noche en el Estadio Cachamay de Puerto Ordaz. Mañana el entrenador comenzará a delinear el 11 titular una vez que tenga todo el plantel a su disposición. Molestias del integrante de la mesa ejecutiva Raúl Juria con el presidente del ejecutivo Washington Rivero podrían llevar a la renuncia del primero de los nombrados. Esta semana es la última para gran parte del plantel de Peñarol, ya que se les vence el contrato a muchos futbolistas y la relación no se extenderá a partir del mes de julio. Nacional volvió hoy a los céspedes, varios jugadores enfermos y otros tantos afectados a las tareas de las selecciones mayor y sub-20 marcaron la jornada en el equipo tricolor. Última fecha de clausura, el día sábado un solo partido Nacional Central, el resto el día domingo, todos los partidos comienzan a las 15 horas. Mañana, a partir de las 15 horas, la selección sub-20 de Uruguay enfrentará en el Parque Viera el combinado sudafricano, partido revancha del que los gorriones vencían el último domingo en el Parque Saroldi. No hay fecha definida para las finales del campeonato uruguayo, depende de las posibilidades de Defensor y Nacional en la Copa Libertadores de América. Hora 25, 30 años con el mismo sentimiento. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Hora 25, en un programa en donde seguimos hablando el después de lo que ha sido una nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas, pero de principio nos vamos ya al contacto internacional, vamos a Venezuela, vamos con nuestros enviados especiales, vamos con Máximo Goñi. ¿Cómo te va, Máximo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Néstor? Un abrazo grande, el agradecimiento como siempre a Copa Airlines por las atenciones que hemos recibido. Estamos naturalmente a través de Ancel, que mueve tu mundo, y es muy complicado viajar en América, ¿no? La verdad, cada vez se hace más complicado, ha tenido un sensible retraso, la llegada aquí al Hotel Racil de Puerto Ordaz por parte de la selección uruguaya. Estamos acá junto a Pablo en el lobby del Hotel Racil, donde se va a alojar la delegación uruguaya, donde ya está como adelantado hace unas cuantas horas el doctor Eduardo Belsa. Y bueno, todavía no recibió Belsa el llamado desde Manaus. Aparentemente hay dos horas y algo entre Manaus y Puerto Ordaz. Es decir que en buen romance no sería de extrañar que la selección uruguaya, hora de nuestro país, esté llegando cerca de las 2 de la mañana. Ojalá llegue hacia antes. Pero hay una tormenta muy importante que ha motivado que no solamente Uruguay haya hecho escala como estaba previsto en Santa Cruz de la Sierra, sino que por un tema de combustible, y naturalmente, para transmitir tranquilidad a todo el mundo, se hace escala en Manaus para evitar cualquier complicación. O sea, se están tomando todas las precauciones del caso, así que no hay que generar ninguna preocupación extra, ni mucho menos. Sí decimos que cada vez está más complicado el tema de los viajes, y ahora con este tema de la de la tormenta que aparentemente en Norteamérica está complicando y está haciendo atrasar varios vuelos, bueno, le ha tocado también, entre otros viajes, a la delegación uruguaya, ¿no? Que acá está todo pronto para que la delegación cene, porque hay otro problema, acá son las 10:30, 11 de la noche, bajan la cortina, se van los funcionarios y hasta mañana si os quiere. Hay un régimen prácticamente norteamericano de vida, en cuanto a los reductos gastronómicos, ¿no? No es como en el Río de la Plata, pero ni muchísimo menos. Ha llegado un uruguayo, Juan Carlos Hornes, que viene desde Maracaibo, que siempre está muy atento a todas las actividades de la Selección Nacional de Uruguay, dando una mano, dando siempre su colaboración, pero en definitiva, un viaje que ya se pensaba que era medianamente complicado. Miren cómo la sellada, cuando el presidente de la sellada dice medianamente complicado, después demoran 3 días en sacar la sellada. Exacto. O 4 días. Va, un viaje medianamente complicado, va a llevar unas cuantas horas de más, lo que va, me parece a mí, que mañana, si hay entrenamiento, va a ser liviano, y si va a parar el equipo Tavares, lo va a parar en el día de mañana, porque además estamos esperando para saber a ciencia cierta el estado sanitario del Cebolla Rodríguez, ¿no? No sé, Néstor Hugo, si ha surgido ahí en Montevideo alguna novedad sobre el Cebolla, que estaba bastante complicado. Sí, las últimas informaciones fueron que el Cebolla, bueno, iban a tener que probarlo nuevamente, pero que no estaba asegurado para nada su participación en el elenco titular. Claro, y con todo este viaje que va a ser agotador, porque los muchachos van a llegar, porque Uruguay seguramente se movió hoy de mañana en Montevideo, si no escuché mal a Pablo Rodríguez y a Oscar Velo, y bueno, entonces volar en América, créanme, que no está clara cosa, ni directo, ni con charter, bueno, con Copa Airlines, la verdad, el servicio de Copa cada vez que lo hemos tomado tiene una puntualidad, y no estamos exagerando, tiene una puntualidad y una normalidad en los vuelos que son absolutamente recomendables, pero no porque sean sponsor nuestro en estos momentos, la gente de Copa Airlines, pero realmente ya hemos venido al Campeonato Sudamericano Mayores, al de menores, al de sub-20, venimos ahora, hemos venido en otras oportunidades, incluso pasando a Colombia, desde Panamá, y la verdad siempre el cumplimiento de los horarios ha sido magnífico. Pero no es la regla común, y no le quiero faltar respeto a ninguna otra agencia, pero está complicado, está muy complicado, y es una complicación extra que tiene el equipo uruguayo. Muy buenas noches, Pablo Carrión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, el saludo para todos, muchachos. De acuerdo a lo que estaba previsto, Uruguay tendría que entrenar mañana por la mañana, también hacerlo por la tarde, en el complejo ítalo-venezolano, un complejo que tiene un par de canchas impresionantes, espectaculares. Ya allí en enero la sub-20 había entrenado, también en Benealum, en Aluminio de Venezuela, donde también hay otro campo de juego impresionante, pero esta vez el elegido para el entrenamiento fue el campo de deportes del complejo ítalo-venezolano, que está formidable. De ahí, mañana, a la hora del partido, a la hora 20, Uruguay estará en el Estadio Cachamay reconociendo el campo de juego. Hora 20, 20:30 aproximadamente, que es exactamente las 20:30, la hora del comienzo del partido, ¿no? Las 22 de Uruguay. Porque tenemos una hora y media en este momento de diferencia horaria entre Venezuela y Uruguay. Y luego, el día del partido, un movimiento muy liviano, que inclusive estaba previsto que fuera aquí, muy cerca del hotel o en los jardines del hotel, en el gimnasio. Hay un gimnasio de musculación muy interesante aquí en el primer piso también, que en su momento la sub-20 supo usufructuar. Un movimiento que a esta altura pone como gran signo de interrogación, como decía Máximo, todo lo que va a ocurrir mañana, y fundamentalmente el cansancio, que me imagino no se habrá ido 100%, no se habrá ido totalmente, del esfuerzo del sábado en el partido frente a Brasil. Son todos detalles que irán seguramente orejeando en las cartas tanto el profe Herrera como el doctor Pan, a los efectos de ir evaluando qué pasa mañana con la selección. Pero bueno, veremos, creo que la recuperación, el momento, no el día a día, sino el hora a hora, irá haciendo seguramente ajustar el itinerario de acuerdo a las necesidades de los futbolistas. Lo cierto es que hoy se van a acostar a cualquier hora, porque hace 15 o 20 minutos confirmábamos todavía con el doctor Eduardo Belsa que están en Manaus, no han partido desde Manaus hacia Puerto Ordaz. El vuelo va a venir directamente, hay un aeropuerto internacional que opera fenomenalmente aquí en Puerto Ordaz, el aterrizaje es directo aquí en Puerto Ordaz, pero todavía a esta hora, cuando son 11 menos 20, casi menos cuarto, en Montevideo, ¿no, Néstor Hugo? Sí, exactamente, Pablo. Sí. Bueno, a esta hora la selección está en Manaus todavía, así que es toda una incógnita, es toda una incertidumbre, y tenemos que manejarnos con la hora uruguaya, porque los muchachos iniciaron el viaje hoy. Para ellos el día de hoy se rige por la hora de nuestro país. Es decir que, como decía Máximo, se van a acostar a la 1, a las 2 o a las 3 de la mañana. Lo único que sí pueden estar tranquilos es que aquí el doctor Eduardo Belsa se ha encargado absolutamente de todo. Ha estado en todos los detalles, no ha dejado nada librado al azar y aparte no pide las cosas, las hace. Hace un rato lo buscábamos en el hotel y no estaba. Se había ido él con un auto a comprar el agua que necesita la delegación para los 2 días de trabajo, de entrenamientos y de fútbol en el miércoles en el estadio Cachamay. Él salió a conseguir el agua, no la mandó pedir, no pidió que se la consiguieran, no pidió que se la traigan. Salió, fue y la trajo y está acá, en el hotel, el agua que necesita la delegación para todos sus movimientos de día martes y miércoles. Simplemente una pauta de cómo se maneja, ¿no?, el gerente deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y también para los otros componentes del charter, también el muy efectivo funcionario de Viajes Meliá, la gente de Viajes Meliá, que también está haciendo todas las coordinaciones para que se puedan descansar, puedan ducharse y puedan después ir a cenar aquellos que han viajado, han tomado el charter de Viajes Meliá, así que también transmitimos esa tranquilidad a los familiares, porque vienen muchos dirigentes, ¿no, Néstor Hugo? Creo que vienen unos cuantos presidentes y de clubes. Sí, van unos cuantos dirigentes, y también una de las presencias importantes en esta delegación es la de Eugenio Figueredo, que también viaja con la delegación uruguaya, ¿no? Ah, también viene Figueredo con la delegación uruguaya. Bueno, exacto. No es mala noticia, no había cuenta de... Por eso te la destaqué. Máximo, porque creo que es muy importante la presencia de Eugenio en muchas cosas, ¿no? Sí, no, y además él tiene una relación muy fluida. Bueno, yo no sé si me han exagerado, pero me han dicho que una de las pocas personas en el mundo que tiene línea directa y que lo atiende rápidamente a Figueredo es el presidente Hugo Chávez Frías. El presidente Hugo Chávez tiene, digamos, no digo línea directa con Figueredo, pero como que cuando Figueredo llama, el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela está a la orden, ¿no, Pablo? Sí, no tengo ninguna duda. Hugo Chávez quedó gratamente impresionado con Eugenio Figueredo cuando se organizó aquí la Copa América en 2007. Quedó muy impresionado, porque además, como el doctor Nicolás Leo ya a esa altura no viajaba, no estaba pendiente de las representaciones en todo momento de la Confederación Sudamericana de Fútbol, quien estuvo permanentemente reunido con, en aquel momento, vicepresidente de Venezuela, Rodríguez, que era presidente del comité organizador de la Copa América, quien estuvo en los detalles, quien estuvo en cada gestión que había que oficializar, con todo el tema que encerraba la realización de los estadios, el llegar a tiempo, el no llegar a tiempo, el tema de la moneda, que es todo un tema aquí en Venezuela. El que estuvo en todo eso fue Figueredo, y se generó todo un aparato montado para la Copa América que realmente, en cierta medida, en cierto momento nos dijeron, lo deslumbró a Hugo Chávez. Por lo tanto, se ha ganado Figueredo la confianza del presidente venezolano, y no extrañe que en los próximos años tenga muchos eventos a nivel confederación y a nivel FIFA Venezuela para aprovechar toda esta espectacular infraestructura que se ha generado desde la Copa América. Muy bien. Conociendo a Figueredo, viene para dar una mano y alguna otra cosa. Ya. ¿Qué es la otra cosa? No sé. ¿Para algún tema político va a aprovechar, Pablo? ¿Te puedo adelantar algo? Se postula Venezuela para organizar un Mundial Sub-17. Pues, hermano Néstor, hacemos una pausa y después hablamos algo de tentativo, ¿no? Porque la verdad, acá estamos, bueno, los enviados de Radio Digital esperando a la delegación uruguaya, que insistimos, están en Manaus, pero vamos a, después de la pausa, si te parece bien, cuando lo coordinen Oscar y Pablo, ingresamos ya a ver si Juan Castillo, si no Juan Castillo, si va a Viera, si no va a Viera, qué significa que no juegue el Cebolla, tendrá su posibilidad Fuchile, reconforta el retorno al Lugano, jugará Arismendi, no jugará Arismendi, es decir, todas las especulaciones en lo previo, mientras acá se van a vender más de 40.000 entradas. Y el técnico ya ha dicho de distintas maneras, el técnico venezolano, que a Uruguay hay que jugarle con los dientes apretados, que hay que jugarle con el corazón en la mano, ya un poco generando un clima de dejar todo en la cancha para vencer al equipo celeste en este grupo. Bárbaro, antes de la pausa te quería acordar algo, ¿verdad? El tablero electrónico fue un poco una iniciativa de Figueredo con el presidente de Venezuela, ¿no? Sí, fue una solicitud, un pedido, un... Lo mangó. Sí, ahí va. Esa fue la frase. Vamos a la pausa, muchachos. Celeste. Celeste. Oriental junto a la Celeste. Goñi Carslián en directo desde Venezuela. Fue una presentación exclusiva de Copa Airlines, la forma más directa de conectarse con Norte, Centro, Sudamérica y Caribe. Copa Airlines, más rápido, más directo. Hora 25, 30 años detrás de la pelota. Ayala vende porque Ayala tiene. En repuestos Chevrolet, Ayala siempre primero. El repuesto seguro, Ayala. Alicia y Jaguarón, Ayala lo vende porque Ayala seguro tiene. Este miércoles vamos por la revancha en Caracas. Uruguay y Venezuela se juegan su gran chance en estas cambiantes eliminatorias. Desde Caracas, en vivo y en directo, el máximo relator Javier Máximo Goñi y el gran equipo de Oriental acompañando la esperanza celeste. Miércoles desde las 16:30 horas, una transmisión gigante con todos los partidos de la fecha. Oriental, primera en fútbol en todo el país. Faltan 10 minutos para la hora 23, el gusto estar recibiendo en hora 25 a Víctor Púa. Néstor Hugo te saluda, Víctor, ¿cómo andás? Buenas noches, Víctor, ¿cómo están y cómo están los compañeros ahí? ¿Cómo anda todo? Todo tranquilo, recién llegado de España, un torneo muy bueno que fue Peñarol y Juveniles, y bueno, de vuelta acá. Ahora después vamos a estar hablando un poco del tema Peñarol, pero vos que fuiste el técnico celeste en varias oportunidades, que nos llevaste también al Mundial, ¿qué queda, qué reflexión queda después de este partido frente a Brasil? Y bueno, estrictamente deportivo, que es lo que más interesa. Digamos, fue un partido un poco raro, típico, ¿no? O sea, y con el paso de las horas lo vas analizando y bueno, podés llegar a conclusiones como que Brasil tuvo una gran efectividad en momentos clave del partido, ¿no? Sobre todo en las áreas, y bueno, ahí poco determinó el resultado abultado en lo numérico, que refleja más la precisión que el volumen de juego así, ¿no? Sí, exacto. O sea que Uruguay, digamos, tuvo oportunidades, tuvo por momentos un buen volumen de juego, pero evidentemente la eficacia de los brasileños en el área, incluso está defendiendo muy bien, creo que explica un poco el resultado, un poco abultado para mi gusto, ¿no? Sí, porque aparte mismo cuando Uruguay iba perdiendo 1-0 con ese gol raro, la performance celeste no era mala, o sea, no había una diferencia con Brasil, al contrario. No, incluso Uruguay llegó con más gente Exacto. Y bueno, está ahí. Pero ellos fueron eficaces, a veces la fortuna, a veces el buen desempeño de Julio César, ¿no? El golero. Sí, el arquero, muy bueno. Que fue bueno y tuvo una tarde feliz, o sea, con un poco de error, con un poquito de suerte, lo agarraba bien parado, alguno lo sacó hasta con el pie del área, ¿verdad? Sí. Y bueno, todo eso va acompañando contra un gran rival como Brasil, con un alto grado de eficacia que tuvo una... O sea, que fue como un... que bueno, que... Después de hacer dos o tres... hoy nunca bajó el brazo y eso es positivo. Se hacía bastante duro dar la vuelta al partido, ¿no? Víctor, Oscar Velo lo saluda, muy buenas noches. Y te pregunto, Víctor, el tema que está en la calle, que habla todo el mundo, es el tema del arco, ¿verdad? Los errores o el error que tuvo Sebastián Viera y quién debería atajar frente a Venezuela. Víctor Púa, con su visión de entrenador, ¿qué debería hacer en la selección? ¿Tener a Castillo en el arco o tener a Viera? Eso es un tema, digo, la verdad, esas son las cosas que son inherentes a un colega y yo no voy a opinar, pero aparte la verdad es que estar adentro, tener el ánimo de todo el plantel para armar el equipo, no solo, porque errores cometen todos, el caso de los goleros, el que más queda un poco a la vista. Pero entonces eso en su caso y tú Víctor, y bueno, ahí tomó la decisión final, pero digo, somos los goleros que tiene Uruguay, o sea que ratificando la confianza de Viera o gente de otros muchachos, creo que Uruguay tiene muy buenos goleros. Ahora, una derrota así, vos que tuviste dentro de un plantel celeste, una goleada, lo principal o lo más rápido es tratar de jugar enseguida, ¿verdad? Sí, yo creo que bueno, entrar a la revancha rápido, que paso las horas también va a poner las cosas en su lugar, en el sentido que ese día tomaste esos goles, pero que yo no creo que haya esa diferencia, ni hay que tomar un poquito de distancia. Entonces, como hay tres días, el duelo hay que hacerlo muy rápido y ya ponerse las pilas y pensar en el partido de Venezuela. Y yo creo que en ese sentido, estos muchachos, yo los conozco y sí, tienen fuerza anímica para sobreponerse. Y bueno, el partido con Venezuela es otra historia y bueno, hay que prepararse para jugar ese partido que no va a ser fácil, pero también creo que es posible que Uruguay lo pueda ganar, o sea, una eliminatoria nada es fácil, pero creo que Uruguay si se le toma la calma y ajusta las cosas que tiene que ajustar el maestro, está en condiciones de pelear el resultado. Sí, ahora Víctor, ya es otra tercera eliminatoria que estamos siempre luchando el quinto puesto. Uno de los problemas más grandes, y siempre se dice, es muy fácil decirlo, ¿verdad?, pero después hay que planificarlo en la cancha o concretarlo en la cancha, es que los partidos de locales son los que hay que ganar, excepción a veces de Argentina o Brasil, que se puede conseguir un empate y después con un par de resultados en el exterior lo manejas. ¿Le cuesta a Uruguay ganar como local? Sí, digo, cada vez se empareja más, son muy duras las eliminatorias americanas, hay dos potencias como Brasil y Argentina, por lo que pasan por momentos difíciles. Paraguay empezó muy bien esta fecha, perdió Paraguay de local, perdió Argentina, ganó 1-0, pero también la pasó bastante complicada. Ganaron todos los visitantes, a excepción de Argentina. Por eso te digo, yo no es un tema que solamente por la localidad ganar, tenés que hacer las cosas bien, el rival tiene que no estar en una tarde feliz, a veces, hoy día con las tácticas son bastante universales, y que tiene la, entre comillas, la ventaja de esperar y contragolpear, tiene más espacios, en fin, hay un cúmulo de cosas que, o sea, así como es posible que puedas parar de local, también puede ganar de visitante. Entonces, bueno, de alguna forma se compasa todo, ¿no? Sí, normalmente el jugador que no está, el suplente o el que falta por alguna lesión o porque está suspendido, es siempre el mejor, ¿verdad? Y en este caso la ausencia de Lugano se sintió muchísimo. Sí, yo a mí no me gusta la relación cuando lo dirigía, me voy a hacer de la distancia, pero digo, sacando el compañero Juan que para mí no lo hizo en buena forma, lo que aporta Lugano es la experiencia, pero bueno, eso, como tú decís, siempre hay una fantasía que los que no están hubieran hecho superior al que están, pero creo que no lo pasa por relaciones individuales, sino es por estar, componer la línea, o sea, hacer rápidamente el duelo y bueno, y nosotros de afuera, todo el mundo apoyar y tratar de que tengan buen ánimo los muchachos, ¿no?, el día del miércoles. ¿Hay que buscar el quinto puesto? ¿Hay que hacer hincapié ahí, en esa zona de la tabla, para el repechaje? ¿O hay chances todavía de un cuarto lugar, Víctor? No, yo creo que lo que hay que tener, que siempre pase, y esto no va a ser la excepción, que podrá llegarse a faltando dos fechas, dos clasificados, tres, para sumo, pero creo que está faltando uno, o la última, la penúltima fecha, porque si bien a veces hay, bueno, si hay, quedan cinco partidos, ¿no? Quedan cinco partidos. Y la diferencia, ¿cuántos son? 6 puntos, son 2 partidos. Si vamos al caso, viste, Uruguay tiene en este momento 17 puntos y tenés arriba Argentina con 22 y Chile con 23. 24 tienen en Brasil y Paraguay. Son 6 puntos y si Uruguay los alcanza tiene casi un punto más por la diferencia de goles, ¿no? Sí, en este momento sí, Uruguay. Yo no... Ya está triste, hay que tener una paciencia y una resistencia emocional, porque bueno, como es lógico, en cada país cuando a veces uno en alguna derrota se piensa en lo peor y se habla mucho y bueno, y eso a veces le llega al jugador, y pero digo... Hay que tener resistencia emocional y psicológica para llegar hasta el final luchando. Y bueno, o sea, yo concretando, creo que en vez de ir pensando si somos quinto, cuarto o no, es pelear cada partido, ¿viste? Después de la etapa, verás cómo quedarás y pelear el otro partido y bueno, hasta que termine. Víctor, en el 94 no fuimos al Mundial, en el 98 tampoco, en el 2002 con su performance sí fuimos, en el 2006 no fuimos y ahora está complicado. ¿Lo reconocen más en la calle ahora la gente por la actuación en aquel momento con Uruguay y la clasificación al Mundial? Pasa, a la distancia a veces, pero bueno, yo creo que el mérito de esa eliminatoria, bueno, fue un partido partido con Pasarela, que hizo la primera rueda, y después el mérito mayor siempre de los jugadores, ¿no? Tuvo un grupo de jugadores excepcionales que a pesar de las dificultades, remaron y logramos el objetivo, ¿no? Así que, más allá de mi persona, creo que el mérito de los jugadores, ¿no? Víctor, le cambio de tema. ¿Cómo vive todo el ambiente que hay en estos días en Peñarol, con la dirigencia, con el cuerpo técnico? ¿Cómo se vive desde su lugar? No, yo estuve, ya te digo, volví el fin de semana y ya estábamos metidos los juveniles. No te puedo decir porque no estuve en parte ese día ayer, no estuve, fue un delito de España. Sí, y Víctor, bueno, y hablando de ese tema de España, ¿cómo encontraste a los juveniles? Fue una linda experiencia, un diarito de muy buen nivel, equipo como Boca, Barcelona, Real Madrid, el Español, nosotros, Corinthians, San Pablo, equipo sudafricano, equipo americano, bueno, el Atlético Madrid, nosotros lamentablemente... Nos tocó el debut de casi 24 horas con el Atlético Madrid y pasamos de 7 grados a 40, ¿no? Seguro. Y eso, ¿no? Y bueno, 5 horas de cambio horario y ahí nos complicó un poco un partido que perdimos 1-0, que lo podíamos haber empatado, pero fuera de la performance y a pesar de que fue empatado, se le disparó sobre los palos, pero bueno. Pero Choco por el lomo lo manejó muy bien y se pasó dos partidos, pasamos los dos, jugamos muy bien. Marcamos el segundo gol y después el último fue el mejor de todos. O sea que fuimos creciendo la actuación y le ganamos a Corinthians. 2-0 que fue uno que clasificó. Pero bueno, ese partido inicial nos complicó porque el equipo sudafricano no le pudo empatar al Atlético Madrid, que hubiera sido un resultado que no hubiera clasificado. Pero bueno, desde el punto de experiencia fue muy buena y la pena es no poder seguir, que estaba en un buen nivel, ¿no? Pero está una linda experiencia igual. Conforme, hubieron rendimientos individuales y un buen trabajo de todo el cuerpo técnico, quedamos muy conformes de la selección. Víctor, estos juveniles... Nos invitaron también a otros torneos, el de Guerrillo, para volver a Erwin ahí, ahora dentro de 3 meses o 4, uno en Santa Cruz, o sea que la actuación fue muy buena, ¿no? Víctor, estos juveniles que estaban contigo, ¿ves ya como para poderlos ir ascendiendo o todavía que pensás que tienen que tener un tiempo más así en tus manos en la parte juvenil antes de ascender a primera división? No, el ascenso es una decisión de, en este caso, Julio Rivas, en otro caso del técnico de turno que está en primera, y Julio ya los conoce, algunos ya han estado con él y tiene muy buena opinión. La otra semana tanto nos juntaremos y le pasaremos un informe a la gerencia deportiva y van a seguir siendo evaluados. Después Julio decidirá, son pibes menores de 18 años, ¿no? O sea, por ahí algunos están más adelantados, otros tienen que seguir el proceso, y bueno, eso se va evaluando constantemente, y bueno, nosotros pasamos el informe, después de la decisión final, como corresponde, el técnico primero, ¿no? Sí, por eso te preguntaba, porque digo, no todos tienen que tener la misma capacidad o cualidad de estar allá ya ascendiendo todos juntos, digo, pero claro, de a poco y aparte, arropados pueden subir, algunos. Claro, y aparte tampoco, yo siempre pensé que y más un club como Peñarol necesita de los medianos y ir incorporando jóvenes de a poco, ¿no? O sea, y esa es una decisión que va a tomar Julio, pero digo, está consensuado, y lo dije también lo tienen claro, incluso dejó el vicepresidente Walker, que también hizo un montón de gestiones, muchos de estos torneos que salieron fueron por gestiones que se fueron haciendo, Y bueno, y aparte vimos una realidad, ¿no? Por ejemplo, la ciudad deportiva de Real Madrid, con 10 canchas, mente sintética, todas iluminadas. Es decir, nada nuevo, pero que reconfirma que a poco que este proyecto quedó culminado con el complejo deportivo, que en un par de meses va a estar en plena utilización, o sea, se va a poder empezar a utilizar, una gran zona de musculación, lo que hace el mundo tenemos que tratar de hacerlo acá en Peñarol también, y estamos en ese proceso que en muy poco tiempo ya ahora se consiguió un local donde hasta un kilómetro, menos un kilómetro de complejo deportivo, unas habitaciones y lugar de estudio, o sea que se está avanzando. Son muy buenas noticias de Peñarol en juveniles, ¿no? Seguro. Ahora, Víctor, ni ganas de venirte de España, ¿no? Allá es 30 y pico grados, 40, y venir acá te morí de frío. Es verdad. Bueno, Víctor, un gusto hablar contigo como siempre, y bueno, en cualquier momento hablamos nuevamente, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y con Julián Peñarol, que tienen un buen proceso, y bueno, y desearle a la selección un montón de la suerte, porque es la suerte de todo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Vale. Víctor Púa, bueno, el coordinador de también la parte técnica juvenil de Peñarol, que estuvo en España y hablando, y fue también el técnico que clasificó a Uruguay Mundial, ¿no? Viste lo que dijo, ¿no? Se nos complicó cuando pasamos de los 7 grados a los 40 y pico, cosa que le va a pasar a Uruguay el miércoles. Sí. Pasa del frío de acá al calor de Puerto Ordaz. Y otra cosa más, la humedad de Puerto Ordaz, porque allá llueve, y ese vapor después que se genera por el, en el césped y todo que va hacia arriba, lo van a estar sintiendo los jugadores, más allá que Uruguay está jugando 20-30. Esa temperatura de 40 grados la tenés, sí, en la mitad de la tarde. Sí, por lógica disminuye en la noche, pero tenés la humedad. Sí. Hora 25 para 3 millones. Al caer la tarde y la noche va a empezar, a todas luces vienes, sol de noche iluminar. Lámpara sol de noche con todo su esplendor, la línea más completa para verte mejor. Empiezan a despertar y la ciudad se ilumina, como el sol van a brillar. Cuarto encuentro de jóvenes comunicadores, Comunicarte 2009. La instancia dirigida a los jóvenes periodistas y público en general de todo el país. Del 3 al 5 de julio en Trinidad, Flores. Conferencistas: Fernando Vilar, Miguel Nogueira, Daniel Bianchi, Aureliano Folé, Ricardo Gavito, Gerardo Sotelo, Alejandro Camino y Lorena Bobbio. Además de docentes de la Universidad de la República y de la Universidad Católica, entre otros. Inscripciones abiertas en Oficina de la Juventud, teléfono 2210, interno 191. Cupos limitados. Comunicarte 2009. Los jóvenes comunicadores de todo el país se encuentran en Trinidad. Gobierno de Flores. Entre todos, mucho mejor. Trabaja en el centro de Montevideo. Deje su coche en un lugar seguro. De lunes a viernes, 600 pesos todo el día, todo el mes. Estacionamiento Cordón, en el centro, Santiago de Chile, 1168, esquina Maldonado, 903-07-84. Bueno, hoy hay partido, así que como siempre caen todos los amigos a casa. Apenas llegan, ya se ponen a discutir. Que el 5 no para nadie, que el lateral tira pelotazos para cualquier lado, ¿por qué el técnico no nos saca? Todos grandes opinadores del fútbol. Y grandes tomadores de mate también. Por eso preparo un par de termos de agua, y bueno, entre mate y mate, la discusión se va llevando. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia, pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. Impermeabilice con membranas asfálticas de Marvex, Sociedad Anónima. Rollo de 10 metros cuadrados, 30 kilos, 600 pesos IVA incluido. Y de 40, 650 pesos IVA incluido. Calidad EMAPI. Descuentos por cantidades. Marvex, Sociedad Anónima. General Flores 3949, teléfono 215-0481. En Crosser cortamos con los precios altos. Motosierras eléctricas y a nafta desde $115 solo por el mes de junio. Y por si fuera poco, los viernes de junio tenés un 20% de descuento extra con tu tarjeta OCA en todos los artículos. Pasá por cualquiera de nuestros 18 locales que esta y otras ofertas te están esperando. Crosser, un mundo de soluciones. Pasando 7 minutos a la hora 23, ahora el contacto es con alguien que fue siempre un goleador y bueno, que le dio siempre muchas satisfacciones a Nacional y al Uruguay, ¿va? Waldemar Vitorino, Victorio para todos nosotros, ¿cómo te va? Néstor Hugo, te saludo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Andas bien? Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, y la pregunta cae por lógica, ¿verdad? ¿Qué dejó ese golpe duro de contra Brasil el fin de semana? Y bueno, la selección tuvo un revés más, pero... Y yo creo que la selección tenemos que seguirla apoyando. Uh-huh. Ahora estamos peleando el quinto puesto, se habla de que estamos muy lejos de ser cuarto, pero yo creo que quedan algunos partidos. Depende de lo que hagan los muchachos dentro de la cancha, son jugadores ya probados, jugadores que están jugando en el fútbol europeo. Y yo pienso que son jugadores que pueden revertir esta situación. No depende de ellos y de nada más que ellos. Yo no te puedo decir... qué pasó, por qué jugaron mal, porque yo no estoy en la interna de la selección. Uh-huh. Y no puedo abrir una opinión, pero yo tengo mucha fe de que el jugador uruguayo siempre da todo lo mejor, muchas veces no salen las cosas y tenemos que entenderlo a eso, que el jugador es un ser humano, se puede plantear un gran partido como en Brasil, allá en lo cual mereció ganar Uruguay, no ganó por esas cosas porque no la metió adentro, y Brasil llegó dos veces y yo, como se dice vulgarmente, nos embocó. Pero, y otras veces, no se dan las cosas como el partido del sábado. Ese gol tempranero, yo pienso que no solo cambió la estrategia del maestro, sino que también caló hondo en la parte psicológica de todos los jugadores, ¿verdad? Y eso lo metió en un nerviosismo que Uruguay... estaba planteando ver en el partido, no había ninguna situación de gol de parte de Brasil, y eso lo llevó a que después vinieron los otros tres goles. ¿Cómo afecta a un compañero, vos que sos, fuiste jugador de fútbol también, un gol de esta manera, vamos a decirlo, es un error del arquero o el pique o lo que sea, pero ¿cómo queda todo el resto de los compañeros con respecto a su compañero? No, el resto de los compañeros, es decir, sienten impotencia porque tienen una estrategia planteada, es decir, de... se va a jugar el partido de determinada forma, y recibir un gol tan tempranero y de la forma que se recibió, es lógico que se resiente en cada uno, pero más se resiente en el jugador que participa en ese hecho. Uh-huh. En este caso Viera, es decir, un gran portero, me parece a mí, y tuvo la fatalidad de que la pelota o calculó mal o le picó mal, no sé, pero tuvo la desgracia de que ya en 12 minutos creo ya estaba perdiendo Uruguay 1-0, y es lógico que reponerse de eso ya con todo el partido prácticamente entero que quedaba para jugarse se iba a resentir. Ahora, Waldemar, ¿te parece normal, por decirlo de alguna manera, que ningún futbolista se haya acercado a Sebastián en ese momento, o a decirle un vamos arriba, o a palmearle el hombro, por lo menos vos digo que estuviste en alguna que otra cancha, que también debes haber vivido algún error de algún arquero propio? El tema que no se haya acercado nadie, ¿se puede leer entre líneas de esa situación? No, para nada, no, porque si yo creo que sí. Los compañeros se acercaban, iban todos a solidarizarse con el arquero, a decirle no pasa nada, como bien decís vos, vamos arriba, que este y el otro, no, posiblemente le hubiera afectado más, ¿me entendés? Estos jugadores están jugando, como te dije anteriormente, en alto nivel, están en grandes ligas, grandes equipos, y ellos saben, ya con la edad que tienen, ya saben lo que tienen que hacer, y saben que pueden suceder estas cosas, como saben que se pueden lesionar, inclusive sin chocar con un contrario, corriendo solo se pueden hacer un esguince de rodillo, un esguince de tobillo. Esas son las cosas del fútbol. Por eso siempre dicen los jugadores, que mucha gente no entiende, que estas son cosas del fútbol, que pasan dentro del fútbol, ¿me entendés? El fútbol no tiene lógica. Es mentira aquel que me dice, sí, bueno, el fútbol tiene lógica. Pues no, no tiene lógica. Porque si tuviera lógica el fútbol, te voy a dar el Maracaná del 50, uh-huh. Así no tenía que haber metido 5. Seguro. Sin embargo, después de ir perdiendo 1-0, dimos vuelta al resultado y le ganamos 2-1 ante 200.000 personas. Por eso es que no tiene lógica el fútbol. Y por eso no tiene lógica, es decir, eso, la confianza la confianza de Viera fue a esa pelota pensando que era de él, y bueno, ya te digo, por la cancha o por un error de cálculo, fue el gol de Brasil. Pero yo creo que los jugadores, es decir, cada uno sabe lo que hace, ya son hombres, hechos y derechos, y que esas situaciones no la pasan solo, no solo en este partido con Brasil, sino que muchas veces la pasan en los campeonatos que están jugando, ¿verdad? Seguro. Ahora, más allá del tema de Viera, hay mucha gente que estaba, bueno, en discrepancia porque, bueno, Forlán no hizo gol y es la bota de oro y es el pichichi, que Suárez en Holanda es segundo o tercer goleador. Pero vos pensás también que ellos juegan en otro fútbol diferente y rodeado de otro tipo de jugadores que a los que tenemos acá. Bueno, yo sostengo de que es decir, que ellos juegan, es un uruguayo con 10 extranjeros que juegan en el exterior, y es otro tipo de fútbol con otro ritmo, ¿me entendés? Sí, te entiendo, sí. Y acá jugamos, es decir, venimos todos los uruguayos a jugar. Vos fíjate que yo creo que hoy por hoy el fútbol más lento del mundo es el nuestro. Sí. Es decir, tenemos jugadores de calidad, eso no lo podemos discutir. Y si bien el uruguayo, Uruguay es el país que porta más jugadores, que tiene más jugadores en el mundo, porque ni siquiera Brasil, la Argentina o cualquier otro país con la cantidad de habitantes que tiene la proporción que tiene Uruguay. Uruguay es el número uno en exportación. Por algo lo llevan a los jugadores uruguayos, son buenos jugadores. Y también hay que ver, es decir, los campeonatos, cómo vienen los jugadores, qué tiempo de descanso tuvieron, si no tuvieron descanso, qué tipo de entrenamiento. Yo no estoy en la interna de la selección, pueden ocurrir un montón de cosas, pero lo que sí no puede ocurrir es que el jugador de fútbol no se olvida nunca de jugar al fútbol. ¿Me entendés? Le pueden salir las cosas o no, pero de olvidarse de jugar al fútbol, no. Es decir, no sé qué puede haber sucedido. También se le carga, como se a Forlán hoy por hoy, se le está cargando mucho, se espera mucho de él, ya esperan dos goles por lo menos, no uno, sino dos goles cuando entra al campo de juego, lo que sucedió unos años atrás con el chino Recoba. La responsabilidad era toda sobre él, que el chino tenía que hacer todo, tenía que marcar, bajar, llevarla, hacer goles, ¿me entendés? Sí, sí. Y son cosas que no pueden suceder. Lo que pasa es que la gente, es decir, piensa como todo uruguayo, y yo también como uruguayo y como hincha, por eso se dice la palabra hincha, ¿verdad? Es decir, de que piensa más con el corazón cuando ve un partido de fútbol que con la cabeza, porque la gente no piensa que los jugadores de fútbol son seres humanos. Son seres humanos sometidos a una presión impresionante, porque el jugador de fútbol, si bien puede hacer tener una estabilidad económica, es decir, estar en hoteles de 5 estrellas, viajar en buses de 5 estrellas, es decir, una serie de cosas, pero el jugador, a la hora de jugar, él tiene un entrenamiento semanal constante, arduo, es decir, y llega un partido de fútbol, la presión es mucha. Y pasa muchas cosas por la cabeza, porque es un ser humano, no es una máquina. Seguro. Vittorio, hablando de lo tuyo, ¿en qué estamos? Sin hacer nada por el momento, en la parte de la parte técnica, digo. Bueno, mirá, yo, como ustedes saben, yo me fui a México. Exacto. Entonces me fue muy bien, porque en 63 partidos hicimos 153 goles, y tuve la inmensa satisfacción de poner 4 delanteros de esos que trabajaban conmigo. Estando Veracruz en primera A, digamos, en la B, allá en México, en selecciones mexicanas, los juveniles, ¿verdad? Yo trabajaba todo lo que eran divisiones formativas hasta tercera división. Sí. Los mexicanos siguen insistiendo para que yo vaya, pero yo ahora tengo que solucionar el tema de mi sobrino, Mauricio, como tú sabrás. Sí. Yo represento a Mauricio, a ver cómo vamos a arreglar la situación de él. Ya ahora prácticamente quedó libre el 31 de México. Y de Nacional se le termina el contrato el 30 de junio. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Y después, bueno, voy a ver si puedo volver o no. Porque aquí, lamentablemente, en mi país, sí, ya lo dije más de una vez. Exactamente. He tenido la oportunidad de poder trabajar y desarrollar eso. Yo, es decir, con los años me ha enseñado, después que me retiré del fútbol, de que lo que necesita el jugador uruguayo es trabajar sus líneas, ¿me entendés? Como bien lo dice Carrasco muchas veces, porque acá, por lo general, los entrenadores siempre llevan a... los ayudantes técnicos siempre son entrenadores de arqueros, y no se llevan a trabajar por línea, es decir, con los medios y con los delanteros. Y se realizó ese trabajo, se comprobó de que está bien. Inclusive los mexicanos me decían, ¿cómo te dejaron venir de Uruguay y cómo no tenés trabajo en Uruguay? ¿Cómo te pudimos traer nosotros? Se asombraba, ¿me entendés? Pero no he tenido la oportunidad acá, no me ha llamado ningún club. Bueno, y sigo viendo el fútbol de afuera y disfrutando lo que es el fútbol, ¿no? Porque uno se retira de él, del mismo, pero sigue siendo un jugador de fútbol. Sí, por eso yo te lo preguntaba, porque siempre me pareció que te quedó siempre en las contestaciones el jugador de fútbol. Siempre te vi como contestar como jugador de fútbol. Sí, yo me siento todavía un jugador de fútbol y moriré siendo un jugador de fútbol. Uh-huh. Que pueda realizar el fútbol activo es otra cosa, ¿no? Lo puedo realizar porque los años pesan. Uh-huh. Ya no tenés la misma capacidad mental ni la misma fuerza física como para realizar el fútbol, y por eso hay un adiós. Pero también del fútbol, cuando pasan los años, tenés que prepararte para retirarte. Un día sabés que te tenés que retirar y tenés que estar preparado, porque le ha sucedido a muchos jugadores que inclusive se han tratado de suicidar porque se retiraron del fútbol, no tienen otra cosa para hacer, no se encontraban de decir en la nada, ¿me entendés? Y eso es muy triste. El jugador se tiene que preparar, pero el jugador de fútbol, yo siempre voy a defender el jugador de fútbol. Yo siempre dije que el jugador de fútbol, por lo menos en este país, entrena de pantalón corto y cuando sale a la calle sigue de pantalón corto. No sé si me entendés lo que quiero decir. Te entendí bien claro lo que querés decir. El jugador de fútbol es el que concentra, el que viaja, el que sufre, el que tiene las lesiones, es el que no cobra, el que muchas veces lo basurean, el que muchas veces lo tratan, digamos así, como un trapo de piso, ¿me entendés? Y sin embargo, si no hubieran jugadores de fútbol, mucha gente no se enriquecería con él. ¿Me entendés? Ese es el gran problema que tenemos hoy por hoy aquí. Sí. El jugador tiene que ser la figura y nunca lo es. Pero es seguro, es que es la figura el jugador. Porque muchas veces yo me han dicho erróneamente, sí, tal jugador de fútbol fue famoso por tal club. No, al club lo hace el jugador de fútbol. Porque si no hubiera un jugador de fútbol que corriera detrás de una pelota, no existiría el club, uh-huh. El club de fútbol. Sí. ¿Me entendés? Sí, sí. Y es el jugador de fútbol que le da gloria al club. Si un club es glorioso, es por el jugador de fútbol. El club presta su nombre, pero si tiene jugadores de fútbol que son un desastre, nunca va a llegar a nada. Ahora, si tiene buenos jugadores de fútbol, el jugador de fútbol lo lleva al estrellato. Es que mucha gente no lo entiende, muchos dirigentes no lo entienden, porque los dirigentes se ponen en primera figura y piensan que son ellos la figura. No, la figura es el jugador de fútbol. Sí. ¿Me entendés? El día que nos demos cuenta en este bendito país de que un jugador de fútbol es el número uno dentro del fútbol, dentro de un club, los clubes van a ser más grandes. Pero tenemos que dejar, decir de una vez por todas, de manosearlo al jugador de fútbol, ¿me entendés? Porque el jugador de fútbol le pagás 2 pesos, pero cuando lo vienen a comprar vale 100 millones de euros, por decir una cifra. Sí, sí, por decir una cifra, pero que no está en concordancia con lo que era antes. Y muchas veces le pagás en el blanco y le pagás por el negro, ni siquiera el mismo le pagás. Exactamente. Y eso es una cosa que se tiene que terminar. El dirigente tiene que darse cuenta que la joya que tiene él es el jugador de fútbol y lo tiene que tratar bien. Porque es como una copa de cristal. Tenés que tratarlo bien, porque si abrís la mano se te cae, se te rompe y ya no sirve. Muy bien. Y al club no le va a servir. Vittorio, te agradezco muchísimo la expectativa que tenemos para el miércoles y bueno, estaremos ahí a ver qué es lo que sucede. Gran oyente de la sellada, Victorino, hace un par de semanas había que darle las manos, poco menos. Sí. Pero viste que Eduardo es malo. No, pero era Moller, y era una cosa increíble, no me acordaba de Moller. ¿Sabes quién me dijo que era Moller, mi señora? ¿Ah, sí? Me dijo que era Moller antes que saliera, y enseguida salió la sellada que era Moller. Mira, Eduardo es tan malo que fíjate que después de pensar todo eso que hace con la sellada, ahora está con dolor de cabeza, por eso no vino a trabajar. Pues fíjate que esa cabeza con dolores, a lo que es, lo tenemos tranquilamente por un par de días, no viene a la radio, ¿viste? Vittorio. Yo te mando un saludo a todos, sí. Gracias por llamar y bueno, yo tengo mucha fe en los jugadores de fútbol, siempre voy a defender al jugador de fútbol, siempre que el jugador de fútbol me dé argumentos para defenderlo. ¿Verdad? Seguro, te entendí. Lo voy a defender. Yo confío en el jugador uruguayo, porque el jugador uruguayo, como se dice siempre tuvo todo a fuerza de sacrificio, todos los títulos fueron a fuerza de sacrificio. Y bueno, ahora es una vez más, vamos con Venezuela y ahora mucha gente que hoy critica a la selección, Uruguay gana ya en Venezuela y se da vuelta. Ah, sí. Y dice, bueno, ese es el equipo, tenemos el mejor equipo, uh-huh. Tenemos todo. No. Tenemos que saber dónde estamos parados, nada más, ¿me entendés? Balancearnos bien. Y siempre apoyar al jugador de fútbol. Siempre apoyar al jugador de fútbol, porque el fútbol mueve multitudes y a este país, tan chiquito como somos, en lo número uno, yo que he tenido la oportunidad de conocer el mundo gracias al fútbol, porque si no hubiera jugado al fútbol, no sé si iba a la Argentina, si hubiese ido a la Argentina, pero conozco el fútbol, conozco el mundo gracias al fútbol. Es decir, le tiene que dar gracias porque el fútbol es una cosa que a Uruguay se conoce muchas veces en muchos lugares, me dijeron, por el fútbol Uruguay acá, porque en muchos países,

una serie de errores cometidos por el propio golero llevaron a que el propio Tabárez se diera cuenta de que ese no era el golero de la selección. Y ahí cita a Juan Guillermo Castillo, quien a la postre se termina quedando con la titularidad del arco celeste. Hoy Carini es historia, pasó a la historia de este proceso iniciado hace ya varios años por el maestro Tabárez. Ahora Castillo llega todavía sintiendo los ecos de una dura lesión que lo marginó prácticamente 6 meses de la práctica del fútbol profesional. Me parece demasiada exigencia para el guardameta de Botafogo la responsabilidad de defender el arco celeste en este momento, reitero, en este momento, Castillo saliendo de esta lesión. Por eso para mí Tabárez deberá apelar a la continuidad y a la práctica, a quien juega profesionalmente todos los días, a diario, esa continuidad que evita que se cometan errores como el que cometió el propio Sebastián Viera el sábado pasado. Esa continuidad, el maestro la encuentra en Martín Silva. Le queda 30. Que más allá de haber jugado absolutamente todos los encuentros del último campeonato clausura, le reta por supuesto una fecha, finalizado en estos momentos, Silva tiene el segundo arco menos vencido del clausura. Jugó partidos de exigencia, importantísimo, de la Copa Libertadores. Jugó en la Bombonera contra Boca. Con eso me parece que hay sobra para ver la exigencia que ha tenido que soportar Martín Silva, y agrego que también jugó todos los partidos de la apertura pasado y terminó con el arco menos vencido. Por la continuidad, por el momento, el arquero de la selección. Muy bien, la exposición de Pablo Rondique, que se pasó y tiene sanción, tiene multa. Y ahora vamos a lo que es la presencia de Máximo Goñi. ¿Por qué va Goñi? ¿Va que tiene que mantenerse Sebastián Viera? ¿Tiene que ser Castillo? ¿Para Goñi qué es? No, lo primero que para Goñi es una parada muy difícil, y no quiero condicionar a nadie, pero sé que... O sea, que la veo fría para que mi posición sea la mayoritaria, pero en fin, cada cual se expresa en función de lo que piensa. Primero, corazón caliente, mente fría, corazón caliente, mente fría. Antes de las eliminatorias, yo espero que los oyentes recuerden, espero, y si no, bueno, no es obligación tampoco, ¿no? Antes de las eliminatorias siempre dijimos, Sebastián Viera debe estar en la terna. Sebastián Viera tiene que estar peleando por un puesto en el arco uruguayo. Y lo decíamos absolutamente convencidos convencidos. Y bueno, no al principio, después se dio, por las flojas actuaciones de Carini, no una, no como Viera, que fue una floja actuación, sino después de varias actuaciones flojas de Carini se tomó la resolución de que jugara Sebastián Viera. Yo escuché un poquito a Pablo, después se cortó. Ahora, si por un partido tenemos que sacar jugadores, bueno, tenemos que sacar a Forlán, no tiene que jugar el Halcón Suárez. Te quedan 30. No tiene que jugar Godín, habría que sacar a un pueblo. Yo me inclino, a pesar de que tengo una bronca enorme y no le pueden hacer el gol que le hicieron a Sebastián, el primero sobre todo, me inclino para que tenga revancha el Botija Viera frente a Venezuela. Muy bien, Máximo Goñi, le quedaron todavía 5 segundos con la defensa de que puede continuar en el arco Sebastián Viera. Y ahora vamos a... Sí, te escucho. Yo corto, no lo tomen a mal, porque estamos buscando otras novedades, y te digo que hace 15 minutos que salió Uruguay desde Manaos, así que 1:15 de la mañana, 1:15 de la mañana estará llegando Uruguay aquí a Puerto Ordaz. Corto y después entablamos un nuevo contacto, ¿ok? Bárbaro, Máximo, muchas gracias. Bueno, y ahora seguimos con el que es el defensor del título, Daniel Alonso, que va porque el arco sea Castillo. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Néstor Hugo, el saludo para todos, ¿sí? Yo voy porque el arco vuelva a ser de Castillo. Creo que ya cometimos un error cuando esperamos a Carini, lo esperamos. Uruguay está a 4 partidos de estar en una nueva Copa del Mundo, o está a 4 partidos de quedar fuera de una Copa del Mundo. Creo que no podemos esperar, estamos jugando minutos, estoy hablando claves, en las eliminatorias. Castillo tuvo su prueba de fuego, la cumplió en la selección uruguaya, la tuvo, la pasó con buena nota, se hizo dueño del arco de la selección. se lesionó, volvió a jugar, está jugando en Brasil, eso es muy importante, tiene rodaje internacional, tiene sangre charrúa, demostró tener una valía espectacular para estar en el arco de la selección de uruguaya. Creo que Castillo está apto para volver, tiene personalidad, que es lo que necesita el equipo uruguayo, necesita una persona que le ponga la personalidad de poner el pecho cuando se empieza a complicar. Uruguay está a 4 partidos del Mundial, como puede estar a 90 minutos tan solo de prácticamente sacar un pie de Sudáfrica. Creo que no hay tiempo, Uruguay definiendo las eliminatorias, Castillo demostró en la selección, la gente lo vio, todo un Uruguay lo pidió, lo tuvo, creo que demostró en el arco de uno de los equipos grandes de Uruguay, fue a Brasil, demostró en Brasil, en la selección también demostró, y creo que es hora de pegar un cambio y de que sea nuevamente el arquero de la selección, porque estamos a 90 minutos. ¿Te quedan 30? Cerca del Mundial, o de sacar los pasaportes y quedarnos aquí guardaditos nada más en el Uruguay. Muy bien, le sobraron varios segundos a Daniel Alonso por la defensa de Castillo. Usted tiene que llamar, Condesa, ¿a quién tiene que, qué número tiene que llamar? Comunicate 915-4005, 915-0898. Recuerden que hoy tenemos 7 llamados, uno para apoyar a Pablo Londín, que con que venga Martín Silva en el arco, el otro Goñi, que se mantenga Viera, y a Daniel Alonso, que dice Castillo. Vamos con el primer llamado, ¿con quién estamos hablando? Buenas noches, Eugenio de la Taba Rivera. Eugenio, ¿cuál es tu opinión? Estoy de acuerdo con Pablo Londín, y por lo siguiente. Viera no está jugando en su club. Ajá. Castillo viene de una lesión de 6 meses y recién jugó 2 partidos con el Botafogo. Sí. Y Martín Silva está demostrando en defensor ser un excelente arquero, lo ha mostrado a nivel local y a nivel internacional. Muy bien, Eugenio. Un saludo para el chico Sosa, y brillante Vitorino, demostró que fue grande en las canchas y es grande como técnico también. O sea, muy bien. Que dejó muy en alto el prestigio de Nacional y de con la selección uruguaya en el Mundialito, haciéndole igual a Brasil después del centro del Chicharro Ramos. Muy bien, Eugenio, te agradezco muchísimo. Primer llamado, Eugenio, que está apoyando a Pablo Londinque con que sea Martín Silva el arquero. Vamos con el segundo llamado, ¿con quién estamos hablando? Hola, César de Juanlacase te habla. César, ¿cuál es tu idea? Para mí me gusta a Sebastián Viera, que le den revancha. Que le den revancha a Sebastián Viera. Tuvo mala suerte el otro día, la verdad que jugamos mal. Muy bien. La cancha en pésimo estado, la verdad que... ¿Vos decís que le jugó una mala pasada? Sí, para mí sí. En el primer gol me parece que le picó mal la pelota. Ahí está. Muy bien, César. Bueno, muchacho, que tenga un buen relato. Muchas gracias y un abrazo por haber llamado también, ¿eh? Suerte. Bueno, a este momento está repartido. Uno para Martín Silva, uno para... que Sebastián Viera siga siendo el arquero titular de Uruguay. Vamos con el tercer llamado. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, Fabián de Paso Carrasco. Fabián, ¿cuál es tu idea? Mira, yo estoy de acuerdo con Alonso. Yo creo que, hablan de que Castillo solamente jugó 2 partidos, pero Viera los últimos 2 partidos que jugó fueron la eliminatoria pasada, la fecha pasada de la eliminatoria. Yo creo que Castillo volvió de una lesión que fue por lo único que dejó de ser el arquero de Uruguay, porque no tuvo errores. Y creo que volvió, está atajando en un equipo muy importante del país campeón del mundo. O sea, si ahí ataja es porque está pronto. O sea, me parece que tienen que devolverle el puesto que se había ganado y que había esperado durante mucho tiempo atrás de Karim. Bárbaro, Fabián, te agradezco muchísimo. No, por favor, profesor. Bueno, Fabián de Paso Carrasco empató todo, ¿eh? 3 llamados, 1 voto para cada uno. Va a venir el 4º llamado, a ver para qué lado puede ser. Buenas noches. Hola. ¿Con quién estamos hablando? Fabián. Fabián, ¿de dónde? De Pando. De Pando. ¿Y cuál es tu idea, Fabián? Voy con Castillo. ¿Por qué? No sé si se acuerdan el primer gol que se comió el golero defensor contra Racing. No quiero más errores en la selección, así que voy con Castillo. Vas con Castillo. Muy bien, Fabián, te agradezco muchísimo. Chao. Bueno, 2 Fabián... De Pando llamado, ¿no? 2 Fabián han puesto a favor de Daniel Alonso. El sumarcador 2-1. Vamos con el 5º llamado. Buenas noches. Buenas noches, Alicia. ¿Qué pasa? ¿Cómo es tu nombre, Alicia? Sí. Bueno, Alicia, ¿qué quiero? Estoy con Goñi. ¿Estás con Goñi? Y hay que darle otra oportunidad a Viera. Ajá. O sea que pensás que, bueno, un error y que puede jugar nuevamente. Lógico. Muy bien. Alicia, te agradezco muchísimo. Encantada. Que pase muy bien. Bueno, cinco llamados y hasta el momento están empatados Castillo y Viera, están empatados Daniel Alonso y Máximo Goñi. Vamos por el sexto llamado. Buenas noches, ¿con quién estamos hablando? Buenas noches, Fernando de Punta del Este. Fernando Punta del Este, ¿cuál es tu idea? Estoy con Máximo Goñi porque creo que habría que dar una oportunidad más a Viera. Aparte no estoy de acuerdo con que hay que tener personalidad. Viera creo que ha demostrado personalidad en todos los partidos. Por un error no podemos jugar. Así que estoy con Goñi, hay que darle otra oportunidad. Otra oportunidad, Sebastián Viera. Sí, sí. Muy bien, Fernando, te agradezco mucho. Frío por ahí, ¿no? Buen programa, ¿eh? ¿Cómo? Frío por ahí. Está lindo el mar acá. ¿No está lindo? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Que pase muy bien. Bueno, en este momento estamos con seis llamados. Va ganando la postura de Máximo Goñi de mantener a Sebastián Viera. Vamos con el último llamado que puede estar definiendo o también puede estar empatando. Y si de acuerdo al llamado, hay que hacer más llamados. Vamos a ver. Último llamado por el momento. ¿Con quién hablamos? Hola, con Rafael Correa de Punta del Este. Rafael de Punta del Este. Sí. ¿Cuál es tu idea? Estoy con Máximo Goñi. Pienso que hay que darle una nueva oportunidad a Sebastián Viera porque en realidad no nos podemos olvidar lo bien que han dado cada vez que ha jugado por Uruguay. Y bueno, el otro día tuvo una tarde mala, pero creo que todo el equipo anduvo mal. Muy bien. O sea que a pesar que hay que darle otra oportunidad más a Sebastián Viera. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Estamos a la orden. Y bueno, y con estos siete llamados se ha definido la postura de que tenía Máximo Goñi mantener a Sebastián Viera en el arco, César de Juan Lacase, Alicia de Sayago, Fernando de Punta del Este y Rafael de Punta del Este han dicho de que, bueno, que se mantenga a Sebastián Viera en el arco. Paulito Londiski, fuiste un solo voto. No me llore acá. No me llore acá. Sí, a mí no me llamó nadie de mi localidad. No, quejas no. Y Daniel Alonso, bueno, se perdió la corona, Daniel. Se perdió, pero no pasa nada, ¿eh? Ojalá que sea lo mejor para la selección el próximo partido y que la selección gane, que es lo más importante y lo que estamos esperando todos. Sí, vio que hay quejas porque hay gente llamó de Pando, ¿no? La verdad, no. Estoy nervioso, no, ya está. Si conozco a la persona que llamó, le mando saludos, ojalá los crucemos en algún momento. Bárbaro, Daniel, que pase muy bien. Contacto no hice porque estamos en vivo para Canal 6 ahora haciendo el programa del local, así que contacto no hice. Usted es polifuncional, trabaja por todos lados, ¿no? Ahí está, un abrazo grande para todos. Bárbaro, que pases bien. Bueno, muy bien, el agradecimiento a los que han llamado. Nunca pensé que iba a ganar la posición de Viera, ¿eh? Internacionalmente, la defensa desde Venezuela de Máximo Goñi por Sebastián Viera ha dado sus frutos. Una vez que gane no está escuchando. Sí. O sea que después vamos a llamarlo para decirle que Máximo Goñi ahora es el ganador. Es el hombre que tiene, no sé si decirle la corona o el cinturón, es bravo, cualquiera de las dos cosas. Pero es el que va a estar defendiendo el título de los duelos de los lunes de Radio Oriental. Otro gol a la vista. Ahora más de 400.000 jóvenes en todo el país, entre 14 y 29 años, que posean la tarjeta joven del INJU y sus familiares directos, contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Consultas únicamente al 411-2000. 411-2000. Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano, 481-3638. ¿Sabés quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1.000 pesos pagás 12 cuotas de 103 pesos. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre, Cabaña Verónica lo espera en el Mercado del Puerto. Mi amor, ¿estás seguro que es por aquí? Ay, bueno, no me mires con esa cara, porque el mapa... Como siempre, vos sabés todo. Gordo, no bajes de la camioneta. Primero mira el cartel. El cartel, gordo. Ese, Mira el que dice no acariciar a los leones. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordi! Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SOAT te ofrece el seguro de viaje SOAT World Assistance. Para mayor información, www.soat.com.uy o 711-0711. SOAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SOAT. Contigo. Con todo. Dice la Biblia: todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. A 13 minutos de la medianoche, otra vez contacto internacional. Nos vamos a Venezuela. Y bueno, hay que decirle a Máximo Goñi que su postura internacional fue la que sirvió y la que ganó el acá el desafío, señor Carleón. Y sí, ya está enterado Goñi, ya por interno le comunicaba a los compañeros que había sido postura, en definitiva, ganadora en una sellada muy especial. A ver qué tiene para decir Máximo. Sellado los sábados. Yo tengo a Martín Silva, lo conozco de Botija, del campeonato de la Alcudia, y el esfuerzo que hizo Castillo para ser golero de Uruguay, se lo ha ganado por derecho propio. Es una lástima que Castillo no esté en su mejor momento, no esté en pleno rodaje, si no podía ser una alternativa válida. Pero mi total respeto por la posición, no solo de los compañeros, sino que estamos hablando de tres buenos goleros. Capaz que ninguno de los tres llegará nunca a ser ni como Mazurkiewicz, ni como Roberto Sosa, ni como Maspoli, ni como Aníbal Paz. No sé, yo por recordar goleros de otro lado, ¿no? Pero mi respeto por los tres goleros y por las posiciones de mis jóvenes compañeros. Muy bien. Ganó lejos, ¿eh? 4-2, 2-1. Claro, 4-2-1, fue clara la postura. Yo digo lo siguiente, y empecemos a hablar del equipo uruguayo y empecemos por orden, empecemos por el arco, Néstor Hugo. Sí, señor. Yo digo lo siguiente. Yo sé que se alzan muchas voces respecto del cambio de arquero, que no hay que hacer lo que se hizo con Karim y de esperar tantos partidos, si bajó su nivel, bla, bla, bla. Ahora, hay otra realidad. El otro día el arquero suplente fue Castillo. Se le respetó un poco la trayectoria a Castillo. Uno piensa, si Castillo hubiera estado 100%, si Castillo hubiera estado 10 puntos, si Castillo hubiera estado en condiciones de jugar, seguramente se le hubiera respetado el derecho adquirido como titular de la selección uruguaya, ¿o no? Y yo qué sé, yo te voy diciendo una opinión porque con el diario del lunes es muy fácil estar hablando y criticando a Viera. Yo sé que soy muy defensor de Sebastián Viera, para mí me da una tranquilidad tremenda, pero de la misma manera que siempre dije que ver a Viera o ver a Castillo en el arco a mí me da tranquilidad, y con un arquero a mí me da tranquilidad, o sea, no tengo favoritismo por uno o por otro. Ahora, eso sí, en el tema de Viera, si el maestro aguantó 4 partidos a Carini, yo también soy de la idea que lo tiene que dejar a Viera, pero eso es un tema del maestro Tabárez. La pregunta que dejaba planteada, Néstor Hugo, ¿sabes por qué dejé planteada la pregunta? Porque la respuesta es muy sencilla. Si no estaba pronto por falta de actividad para jugar el sábado, yo creo que Castillo tampoco está pronto por esa misma argumentación para jugar el miércoles. Uh-huh. Entonces, acá es muy claro, o juega nuevamente Viera, o se da un golpe brusco de timón, se gira 180 grados, y el tercer golero pasa a ocupar el arco, lo que me parece también un golpe de timón muy duro, porque por encima de la experiencia y de la trayectoria a nivel local que tiene Martín Silva, que tiene partido de selección juvenil, que tiene mucha trayectoria a nivel local, porque además ya grande y maduro capturó la titularidad en el arco de Defensor Sporting hace algunas temporadas y no la soltó más, de todas formas, tampoco es cuestión de ir tirando gente a los leones, de ir tirando gente a la boca del león y que el león se vaya devorando gente. Entonces, aquí creo que contamos con un golero como Sebastián Viera, que tiene madurez, tiene capacidad, pero fundamentalmente también debe tener ya a esta altura la experiencia adquirida como para saber cómo tiene que encarar. Supo cómo encarar después de la macana el resto del partido. Sí. O sea que seguramente va a saber cómo encarar el partido que viene. Sí, yo pienso que después de la autocrítica, que mismo él y varios compañeros tienen que haber tenido, porque hubo varios que no anduvieron, se va a tomar en forma diferente esto, Pablo. Se nos viene la noche, estamos muy cerca de la medianoche, y me decía Máximo que seguramente Uruguay llega bien de madrugada, ¿y verdad? Va a estar llegando sobre la 1:15 de la mañana, hora uruguaya, son 2 horas de vuelo desde Manaus y salió aproximadamente 11:15, 23:15 el vuelo. Ahora, ¿qué pasa con el Cebolla? Fuchile es titular, hay 4 cambios, hay 5 cambios en el equipo, yo creo que algunos totalmente lógicos, ¿no? Que volvieran Lugano y el Cebolla no podía sorprender a nadie. Ahora, ¿cómo está el Cebolla? Este es un partido donde Uruguay tiene que echar el resto, tiene que venir por los 3 puntos. Tampoco se puede venir con gente que no esté en la mejor condición, teniendo en cuenta que Venezuela preparó 2 equipos para jugar contra Bolivia y otro que está fresquito esperando 0 kilómetros el partido del próximo miércoles. Sí, sí, no es nada fácil porque vas con un jugador en recuperación y se maneja también otro tipo de variantes en la mitad de la cancha y hasta alguna duda en la parte ofensiva de Uruguay, ¿no? Sí, el tema de la mitad de la cancha es importante, es muy importante, porque yo no lo vi bien desde el comienzo del partido a Diego Pérez. Y en un partido como el del otro día, duro, en un partido donde se necesitaba en la mitad de la cancha más que nunca de la prodigación y de la entrega de Diego Pérez, que salido el rusito, indica claramente que no estaba, de repente que no estaba para jugar, que su amor propio lo llevaron a jugar. Y arriba lo que vimos fue un momento muy bajo de Suárez. Si jugamos con 2 carrileros que abran la cancha y que puedan llegar al fondo, que en algún momento puedan darle el fútbol por las bandas que necesita el equipo, yo me animaría a decir que el miércoles el maestro sale con Forlán y Abreu. Ah, sí, yo pienso lo mismo. Si se dan esas condicionantes que vos dijiste, completamente de acuerdo. Pero para eso necesitas 2 externos que realmente te jueguen por la banda, porque con Forlán y Abreu, por encima de la movilidad que tenga Forlán, que va a ser un poco, va a tener que hacer el juego que habitualmente hace Suárez, ¿no? Rotar, abrir la cancha, arrastrar marcas, el punta de área, si juega Abreu es el loco, de eso no hay duda. Pero también necesitas 2 volantes que jueguen por el carril, que jueguen por la banda, que lleguen al fondo, que metan balones bien servidos para el anticipo de Forlán o para el juego aéreo formidable que tiene Sebastián Abreu. El maestro seguramente tiene que estar pensando no en uno, sino en el equipo, en una fórmula integral que lo pueda llevar a lograr un objetivo que a esta altura, esto también tenemos que tenerlo claro, no es otro que ganar o ganar el próximo miércoles para tirar hacia abajo 4 puntos de distancia a Venezuela y para quedar cabeza a cabeza, codo con codo con Venezuela, peleando por el 5º lugar, Néstor Hugo. Bárbaro, Pablo, te voy dejando, nos reencontramos mañana a mediodía. Bueno, mañana vamos a estar ampliando con la llegada de los muchachos, vamos a ver a qué hora se aparecen por aquí, el Hotel Racil seguramente será casi a las 2 de la mañana de la hora uruguaya, 0:30 para nosotros, estaremos mañana a las 10 de la mañana, 11:30 cuando empiece hora 25, seguramente ya con los primeros muchachos que se hayan despertado después del descanso que necesitarán y mucho tras esta jornada absolutamente agotadora que todavía ha hecho que no lleguen aquí. Reiteramos que hubo una tormenta muy grande en toda la zona, debió hacerse una escala no técnica, sino simplemente para esperar que se disipara la tormenta en la ciudad de Manaus, allí a orilla del río Amazonas, en plena selva brasileña, y bueno, recién a la 1:15 de la mañana estará llegando el equipo uruguayo aquí a Puerto Ordaz. Un abrazo enorme para todos, estaremos en hora 25, por cierto, ya con el equipo celeste aquí en Puerto Ordaz. Un abrazo, hasta mañana. Celeste, celeste, Oriental junto a la celeste. Goñi Carslián en directo desde Venezuela. Fue una presentación exclusiva de Copa Airlines, la forma más directa de conectarse con Norte, Centro, Sudamérica y Caribe. Copa Airlines, más rápido, más directo. Su